Batman, Teen Titans, entretenimiento, Frank Miller, capas, spandex, dibujos, Nightwing, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Oh, bueno, pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes este espacio. Y también como todos los miércoles, ahora sí que ¿todos bienvenidos. ¿Todos los miércoles? Sí, todos, no, no. Eso, no sé. Todos los miércoles. Es para darle continuidad. Es así como el Action Comics, ¿te acuerdas cuando salió el Action Comics Weekly? No, es, sí. Es lo mismo. Esto pareció como, wey, no es... sé, del número uno al número dos de All-Star Batman and Robin. Ah, algo así por no el llegamos estilo. Al número tres. Es que es algo así por el estilo. Y bueno, si ustedes lo extrañaban, ya se dieron cuenta que tenemos con nosotros al mismísimo Spoiler Kid, el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gustazo realmente estar nuevamente ante el micro. Y ¡eso! Bueno, ¡me da gusto hablarle al micro! No, yo nada más dije estar frente al micro. Ustedes abran la boca y hagan lo que quieran. Nunca mente, nunca mente. Finísima persona, bien obviamente, ahí te encargo. Pero la verdad es gracias, bolero. Es un gusto realmente, pues, que nos vuelvan a escuchar. Y como siempre, pues, que nos hayan aguantado. Se atravesaron varias situaciones: el cambio de la estación, problemas técnicos. No estamos para contarles ni para decirles. El 15 de septiembre. Su maldita disque independencia. ETC, ETC, ETC. Y bueno, también se encuentra con nosotros, como ahora sí puntualmente, el mismísimo tío Gamborimbo, el buen Clarky. Buenas noches, Clarky, gracias por regresar, dicen todos. Sí, gracias. No sé quién dice, pero alguien lo debe decir, algún incauto, hermano. Si no, le estoy preguntando si nos querían de vuelta. Volvimos, simplemente. No podemos decir tampoco que sea regreso triunfal, simplemente... Regresamos. Simplemente regresamos. ¿Qué es? ¿Back with the Vengeance? Algo así. Y bueno, como... Aquí se hace un chingo de calor. Sí, aquí se hace un chingo de calor. Sí. Bueno, y ahora sí, lo que teníamos por ahí pendiente, hay un montón de cosas pendientes. Salieron por ahí varios comentarios de... Bueno, no comentarios. Salió el video de Thor, que se llama el tráiler de Thor. Han salido como 4 o 5 trailers, que están muy chidos. Sí, están chidos los... Green Lantern no se ha visto nada todavía. Bueno, los que quieran comprar Cine Premier, sale, ojo niñas, no es foto de Ryan Reynolds, es un dibujo. No se me emocionen. La Cine Premier de este mes trae... ¿Cuál la portada, no es foto? La portada no es foto, es un dibujo. No, es foto. No, vela bien, es un dibujo. No, es foto. Te lo jurito, verdad buena de Dios. No, tiene Photoshop, pero es foto. ¿Está photoshopeada? Sí, pero es foto. O sea, pero está es retocada. Foto de Ryan Reynolds. Ya no se peleen. Haz de cuenta que la dibujó Greg Land y ya. No, con la Alex Ross. Es Alex Rossiana. Greg Land. Greg Land sí trabaja sobre tal foto. ¿Tal cual? Sí, tal cual. Él trabaja sobre fotos. Sí, tal cual. ¿Cómo se llama la chica que sale? Blake Lively. ¿Quién? Blake Lively. La de Gossip Girl. Una serie que se llama Gossip Girl. Nunca he visto la serie de Gossip Girl. Con razón no me sonaba la niña de esas cosas. ¿Eh? Que la serie sí, es mala. Nunca he visto la serie de Gossip Girl. Nada más sé que salen unas viejas bastante buenas. Okay. Pero ese es su salto a la fama, digamos. Bueno. Por ahí también hay... Hay fotos ya, ya del Captain America. Captain America. Sí, del stunt. De hecho, también, este... Está piñata el traje del stunt. Pues es que el stunt no tiene que tener buen... No, está igual que en las, el arte conceptual que ya se había visto. Ahora, yo no lo veo... Hay que ser sincero. Tú ves a Spider-Man caminando con su traje, que está hiperverga de todos modos. Uh-huh. Y de todos modos, lo usa pitero alrededor de la gente normal. Falta que le den el tratamiento propio del CGI, ¿no? No, el traje de Spider-Man sí está muy chido. Sí. No, el de Thor también, Iron Man. No, el de Thor no me encanta. El de Iron Man sí. Es... Yo sigo sin entender por qué papá Kirk, digo, recordemos que era el papá de James Tiberius Kirk en, ¿cómo se llama? No, sí, sí, ahí tú dale, así está en todos lados, tú no te preocupes. Sale, bueno, sale como Thor, lo metieron al gym, agarró forma deídica el maldito. Maledito sea. Y sale siempre de franela y jeans. Y curiosamente sin Mjolnir. Sí, y sin casco. Eso sí, no hemos visto una sola... Hemos visto el casco. El casco, sí. Pero no hemos visto una sola toma de Thor con casco. No. Y aparte, fuera de eso, ya se vio... Ahí sí creo que andas mal. Ya se vio vestido de Thor. Sí, peleando con Loki, de hecho. Que Loki se ve impresionante. Y que yo ya quiero ver, la verdad, es el traje de... Del... ¡Ay, se me fue el nombre! Del que usa Odín. Odín. No, okay. El Destroyer, ¿no? ¿Qué es? Ah, el Destroyer. The Destroyer, que es, ¿no?, la famosa... Ah, Stark Never Tell Me About Pues estaba el Destroyer físicamente en la Comic-Con. Estuvo físicamente el Destroyer. Y de hecho sale también en el... Sí. En el... En el tráiler. No, y sale en Iron Man 2. No, sale en el tráiler. Cuando cae el martillo que llega el agente de S.H.I.E.L.D. y le dice, ah, ¿por qué Stark nunca me avisa de esas cosas? A ver, tú, ¿quién eres? Identifícate de repente. ¡Toma, perro! No, pero no se ve más que el Thor. Digo, más que el martillo. Es lo único que se ve en Iron Man 2, pero en el tráiler de Thor se ve que... Y está... Ya el Destroyer. Y está muy chido. La verdad, sí, yo sigo insistiendo. Yo creo que las dos películas que, en my not so humble opinion, van a iniciar la década... de una manera impresionante, Green Lantern y Thor. Por arriba de Avengers, por arriba de Captain America. No tengo nada en contra de Captain America. De hecho, es una película que sí quiero ver. A mí me parece bien armada la idea de Captain America, situando la película de su origen en la Segunda Guerra Mundial. Como debe de ser. Una cosa rarísima. Filmándola. ¿Sale Aquaman? No. Ah, okay. Filmándola en Inglaterra. Eso está muy chido. Y hace sentido, eso, porque es la Segunda Guerra Mundial. Y aparte. Eso habla de un presupuesto. No, tiene presupuesto. Tiene todo el varo del planeta. Caro filmar. El presupuesto lo han anunciado hasta alrededor de 140 millones de dólares. Sí. Más lo que cuesten prints and las copias y la publicidad. Que eso también hay que sumarlo posteriormente. A mí pero sí, no, se ve bien. Y aparte me parece muy lógico que el Captain America esté en Europa. Porque recordemos que... La Segunda Guerra Mundial no se peleó en Estados Unidos. Aparte de eso, recordemos que el JSA en la Segunda Guerra Mundial no estaba en Europa. Todo estaba en América protegiendo los American Borders, o sea, la frontera y el mar, los litorales, de la amenaza nazi. Porque la lanza de Longinus les impedía acercarse a Europa mientras estuviera Hitler en posesión de ella. Continuidad es eso, no es historia, obviamente, no sé entonces. Ajá, ¿estás de acuerdo conmigo? No, no le hagas así, eso sí se oye, güey. No, es que ya me diste hueva, güey. Ok. También, y aparte en It Not My So Humble Not So Humble Opinion. Ajá. Para mí Green Lantern no ha mostrado nada. Así de sencillo. Por lo cual no puede ser la más esperada. No, yo dije las dos más esperadas. No. Se está manejando gusto, mucho. A mi gusto no, ¿Qué puedes esperar de alguien? Apágale el micrófono al de Marvel, ¿no? Lo que acabamos de hablar de DC. Una cosa es, esperemos realmente que esté a la altura de un Dark Knight, que ha marcado realmente la calidad, ojo, que debe de manejar DC Comics en sus películas. Es que es muy diferente, güey. No, fíjate que no tanto. Yo en mi opinión... Una cosa es la calidad y otro... el tipo de película o el estilo de filmación. A mí no me parece malo el que no hayan ya saturado con imágenes. Marvel es mucho más atascado en ese aspecto, para bien y para mal, porque les funciona, tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Mucha expectativa, genera mucha expectativa. A mí un problema que me puede generar Thor es de que caiga en el mismo error de Iron Man 2 de volverlo nada más un preset para Captain America. Un hilo conductor para Avengers. Fíjate que eso es algo que me puede preocupar, no. que Iron Man sí cayó en ello. Fíjate que Iron Man, estoy de acuerdo, sí cae, pero sí tiene trama propia. Hay una cosa muy interesante que vamos a ver. Iron Man realmente, al parecer, va a fungir como hilo conductor de los Avengers. Él va a ser el hilo conductor. Seguramente. Sí, pues es Tony Stark. No, pero vaya. Ken, o sea, de Mary Stark Foundation es la que cada vez que deshacen la Quinta Avenida llega y... No problema, amigo. Aunque el reboot, obviamente, o el planteamiento de los Avengers es realmente el de los Ultimates, ¿no? Sí, es lo mismo. Funciona, están bajo... No, porque... Para el gobierno de... No necesariamente, porque puede ser... Es más fácil el armar Avengers bajo esa premisa... Pero puedes darle la actitud de los clásicos. Clásicos. Uh-huh. Que ojalá y caigan en eso. Sí. No caigan en el error de quererlo hacer muy Ultimate. No vayan a tenerlo, ¿eh? O sea, hasta ahorita... ¿Tú quién crees que pueda tener actitud Ultimate? Hawkeye. Completamente Jeremy Renner. No va a utilizar, ya se anunció, el traje morado. Morado. Ah, no, va a ser el negro con morado. Negro con morado, yo supongo que el del Ultimates, ¿no? Va a ser algo muy distinto. Es que fíjate, eso que estás mencionando es muy, muy interesante, porque todo el tratamiento que le están dando en las películas a los Avengers es el de Ultimates. O sea, los trajes son, no es cierto, quote unquote, más funcionales. No es cierto. Bueno, quita el de Thor. El de Thor, el de Iron Man. El de Captain America sí está mucho. Aunque yo creo que Captain America no va a utilizar el mismo traje de la película en Avengers. Va a utilizar un traje más de superhéroe. Más estilizado. Un poquito más de superhéroe. Moderno. Yo pensaría. Este está utilizando más o menos, ahí sí, haciendo referencia muy a lo que hizo Brian Hitch en Ultimates. El casco integrado con la máscara, ¿no? Pero es que es un soldado, eso es lo que la gente se le olvida. El Capitán América es un maldito soldado. Por lo comandante. Por lo menos le pintaron alitas al casco. Eso me dio gusto, que por lo menos le pintaron las alitas al casco. Eso lo viste, ¿verdad? En la foto se ve perfectamente delineada ya las alas. Las alas. Sí. Entonces, eso me dio mucho gusto. Sí, también, seamos honestos, está demasiado mamón para hacer un traje de un soldado en la Segunda Guerra Mundial. Total. Tiene demasiada tecnología, pero está padre. A mí la idea del traje, a mí honestamente me gusta. Yo la única crítica que le había hecho son las alas. Siguen sin encantarme, nada más pintadas, pero se las compro. Entonces, a mí, y me gusta mucho la idea detrás del diseño. Thor es el que no me encantó el diseño del traje, pero tampoco me molesta sobremanera. A mí, fíjate que sí me gusta. Hay una cosa que no me gusta, y bueno, eso. Lo busco, pero no lo busco. Saludos a todos nuestros amigos. La bandera yucateca. Bomba niño. Lo busco, pero no lo busco. Exactamente. Fíjate que yo entiendo muy bien, conozco a Armando. Sé que les gusta. Y luego te aplaudimos, eso es mérito. Estilo, no, y no es una propuesta tampoco. pero digamos que sé que le gusta ver lo que a mí me gusta propiamente en Thor, que es algo un más poquito clásico. Más Conan. Un poquito más salvajón. Más bingo. Exacto. Así de sencillo. Claro, con su calzoncito y su capa de piel. Y su no, el calzoncito, tío, olvídalo. Estaría muy chido como que fuera una capa, Vallejo, de, ¿no? capa. Exactamente. O inclusive Romita también es una buena adaptación. O el mismo Romita es el que le pone la armadura, ¿no? No, ese es Simonson. Simonson, el que le hace la armadura completa es Simonson. Y es Simonson, ¿no? Exactamente. Pero hay cosas que son muy rescatables. O sea, obviamente lo único cuestionable es que se ve un poquito acolchonado y parece que trae piel de serpiente o piel de iguana en las mangas, ¿no? Sí. Es mi punto de vista nada más. La capa cumple decentemente. Cumple bien. Todo lo que es el chest plate también está muy chido. Bastante chido. Se ve bien. Y aparte respeta los círculos clásicos. Sí. Lo que no me encanta es de que se ve demasiado huloso. ¿Cómo? Huloso. Define huloso. Que se ve demasiado que es un traje de hule, más que un traje. Es grande, güey. Hay algo que no has entendido. Es el dios del trueno. Tiene que utilizar aislante, güey. Él no va con los del SME. Él no va con los del SME. Necesita de aislar, güey. De aislar. De la negra, que es la efectiva. Si tú creías que en realidad eran amarres de cuero y lo clásico de Mjolnir, no, güey. Es nada más ni nada menos que cinta de aislar. Que le dio vajilla. No, yo creo que ya. Sí. Ya se están abochornando. Pausa. No tengo tanto, güey. Yo creo que es el... ¿Cómo se llama? No, yo tampoco. Yo creo que es el exceso de peso lo que te hace sentir tanto también calor. ¿Sí? Porque la discusión no está muy acalorada, así como para que antes abriendo está la puerta. Está empezando. Sí. Pero, digo, a mí sí me llamó la atención. Me agrada bastante el traje de Thor. No es el clásico, por ejemplo, el que dibuja Ron Friends, que para mí es así como que, wow, uno de los mejores dibujos. De hecho, Ron Friends también recordemos que dibuja Thunderstrike, cuando lo separan. Y, bueno, de una u otra manera está bien llevado. Ahora, sinceramente, retomando un poquito lo que comentaba Rick, de la cuestión de que Green Lantern tiene que seguir la calidad de historias que está manejando Dark Knight, bueno, lo que es Nolan. La calidad, exactamente. Yo lo veo. No el modo oscuro. No, el que se filmó. Me queda muy claro que Green Lantern no puede ser así. Pero yo ya no quiero ver otro Superman. Yo no quiero ver... ¿Qué? ¿No quieres un superhijo? ¿No quieres ver un superhijo en pantalla? No. No, nadie, güey. No, nadie. No quiero ver, la verdad, ya nada del estilo que nos dejó, por ejemplo, Joel Schumacher. No, que pero, por desgracia... No, y no va por ahí. No aplica. Martin Campbell es el director que es... Algo más. El que ha hecho las mejores películas de James Bond de los últimos 20 años. Se llama Martin Campbell. Casino. Casino, él hizo Casino Royale y hizo GoldenEye. La primera de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, es correcto. Y son las dos mejores. Son las dos mejores de los últimos 20 años. O más, 30 años estaríamos hablando. Sí, casi de todas, pero bueno. Casino Royale yo creo que es la mejor de todas. Coincido. Sí, también. Pero, no, es un muy buen director. Traen muy buenos guionistas con Guggenheim y Fíjate que Guggenheim ha funcionado más en cine que en cómic. No es difícil. Su Spider-Man no ha sido malo. Pero tampoco ha sido memorable. Fue de los más malos, ¿eh? De los menos buenos. De los menos buenos. Yo te diría de los menos buenos. Porque no fue malo. Yo insisto que a mí el One Moment in Time no me gustó. Mira, pero ya ahorita entramos. One Moment in Time, yo creo, así de sencillo es. Es el capricho de Quesada por explicarnos lo que él quería. Pinche Straczynski no hizo lo que yo quería y era así, güey. Es esto. Ajá. No era Mephisto, porque aparte niegan a Mephisto, ¿eh? No lo niegan. Simplemente te presentan cuál es el cambio que pasa. ¿Cuál es el cambio que hace Mephisto? El pájaro rojo que libera a este güey es Mephisto. Ah, es correctísimo, el pájaro rojo. Que es el Mephisto que desencadena todo. Todo el relajo, estoy entonces de acuerdo. Entonces me parece... Y otra vez fue la influencia de los Illuminati, un poquito eximirlos un poquito de la culpa, ahora sí, a Iron Man, por ejemplo, de todo el fracaso que tuvo como figura paterna de Peter. ETC, ¿no? Sí, claro, pero sí, es capricho. Te voy a capricho único, bastante lo innecesario. Único, lo único que sí nos dice es: ¿va a estar soltero? Sí. ¿Les guste? ¿O no les guste? Que a mí me parece correcto. Está bien, ya se la compramos. Yo le dije: el One More Day fue una basura, una mierda. El One Moment in Time también es una mierda. Pero el Brand New Day fue bueno. Bastante bueno. El Big Time, que es lo que sigue, escrito totalmente por Slott, pinta para bien. Dan Slott se veía que era el que iba a quedar en el... Me hubiera gustado más Kelly, ¿eh? Joe Kelly, impresionante. Curiosamente. Joe Kelly, ahora sí puedo decir que es el mejor trabajo que le he visto. ¿El Green Hunt? Quitando su Deadpool, que es clásico, pero fuera de eso es lo mejor que le he visto en cómic mainstream. Lo que pasa es que, fíjate, cuando estaba en Deadpool... era como más sarcástico. Y aquí es más grim, más gritty en... Lo que hizo Grim Hunt aparte fue un ensamble perfecto. En Grim Hunt la armó muy bien. Está impresionante el Grim Hunt. Sí, no, muy, muy bueno. A mí me... Creo que es una muy buena secuela de algo que todo el mundo decía, no le muevas. Es así de sencillo. Es, vamos a ponerlo en términos... Mortales. Es... Bucky regresó poca madre, se las compro. No. Así de sencillo. Kraven, ahorita, regresó poca madre, te la compro. Sí. Sí. Jason Todd regresó de la chingada, todavía no te la compro. Por más que hayas hecho muy buen trabajo en DVD, la cagaste en el cómic, papá. Yo te voy a decir y no hace falta comprársela porque lo que está de poca madre es el Batman y Robin es una... Es neta, estoy de acuerdo con Es una orquesta perfectamente ensamblada por Grant Morrison. Mejor que... Es una orquesta de uno. Sí. De hecho, sí. No, de hecho, ahorita, lo que yo siempre había dicho, cómo se llama, el que está el que está dibujando ahorita, el Batman y Robin, Tony Daniel. No. Él dibuja Batman. A ver, ¿Dibuja qué? ¿Va de nuevo? Batman. Batman. El Batman y Robin lo está haciendo este... Ah, este, bueno, lo han hecho varios, pero, el que lo está haciendo poca ahorita... madre es este... Bueno, ya te, ya sé a qué te refieres, al equipo, uh-huh. Artista, escritor. Escritor. Donde y... creemos que el que falló fue el tercer eslabón. No, falló el segundo, que fue este... ¿verdad? Sí, que fue el... ¿Cameron Stewart? No. No, no, Cameron Stewart estuvo poca madre. Bueno, poca madre. Bueno. El primero también estuvo poca madre. Sí, Quietly estuvo fantástico. Y este el que falló fue... Puta, hasta el nombre se me olvidó, el que está dibujando Outsiders. Ay, es que es una basura. Sí, sí, pues es este cuate. Sí. Sí, no, buenísimo, me quedo muy claro, todo el mundo que nos escucha ya sabe. Mankey. Este, no. Mankey no, ese estaba no. En el otro. ¿Cómo se llama? Ahorita nos acordamos. Ese güey. Sí, pero el que está en este momento es impresionante, ¿eh? Cada página, vamos, la toma de Mr. Pig crucificado por decisión propia. Está estilo bondage. No, está extraordinaria. Y la forma en la que armaron el enfrentamiento entre Damian y el Guasón, Joker está extraordinario el enfrentamiento. No, y aparte lo que estamos comentando, de entrada, el primer, ¿cómo se llama? La primera parte, que es cuando Damian va a visitar amablemente al Joker a Arkham Asylum. Y todo el mundo, ¡ah, sí! ¡Pobre, lo va a matar! Sí, pobre niño. No, pobre Joker. Pobre Joker. Aunque salió la inexperiencia del niño. Claro. Siempre. O sea, no, y el guasón es el guasón. O sea, y demostró por qué. To the hand, sí. The stupid boy. Sí. Sí, no, está excelente. Que sabíamos que obviamente no iba a dejar caer. Ahora, es al mejor personaje, exacto. Villano. Exactamente. Sí. No, y aparte es una muy buena analogía con retomando lo de Jason Todd. Es una, o sea, es lo que les pasa, ¿no? Es el recklessness para llegar y tratar de enfrentarse a un enemigo que Batman no lo derrota. Batman nunca ha derrotado al Joker, lo contiene, pero no lo derrota. Pero además hay algo muy interesante. Recuerden, que de los que ha derrotado, perdón, es el Dr. Tsing Tsing, ahí échenle pa atrás. Hugo Strange sí fue derrotado por Batman. Desapareció como 20 años después del Strange Apparitions. Porque también ya se están caso, poniendo sí. Densos. Sí, porque también depende del caso, lo que pero. Entender de DC que es lo que vale la pena. Pero algo interesante es que. Sí, claro, arriba, Tsin Tsin. Sí, Tsin Tsin. El doctor Tsin Tsin era muy confundido con Ra's al Ghul. Ah. Sí, claro, y también Fu Manchu, y también Fu Manchu sale en el mandarín y cualquier. No, Doctor no, Death, no. Sí, él no, sí. Pero, el primer villano de Batman fue. Que saliera en esa época dibujado, puede ser confundido con Ra's al Ghul. No, porque acá estamos hablando que yo lo estaba dibujando en Neil Adams. Bueno, Neil Adams. Ahí ya es diferente. Pero no deja de ser inspirado en el estilo Fu Manchu. De hecho, lo que Neil Adams estaba. Lo que estaba la premisa de Neil Adams era y de Dennis O'Neill a la hora de hacer a Ra's al Ghul era que no tenía que tener ningún rasgo distintivo de alguna nacionalidad, o sea, tenía que ser así como un tipo netamente global, ¿no? Es por eso ahora es globalifóbico, No es globalifóbico, es a real bastard, es a real bastard, dice I wanna kill them all. Bastard, pero sí. Realmente es kill them all, pero viva la naturaleza, se están acabando. ¿Sabes qué? Es como el papá de Greenpeace. ¿Verdad? Es como el papá de Greenpeace, güey. Sí, ese güey fue el que inició Greenpeace. Ahora, retomando lo que estábamos diciendo, no vas a enfrentar a, digo, un Jason Todd, que ahora que lo regresaron, y ahorita retomamos lo del DVD. Un Jason Todd que se vuelve a enfrentar al Joker, super mal hecho por Jude Winnick. Yo insisto, no sé qué hace Jude Winnick en los cómics. No, ni yo. No, o sea, en realidad, a mí me gustaría que alguien me dijera algo bien, o sea, realmente bien, todo un run, una onda Grant Morrison, una onda Mark Waid, una onda Stan Lee, bueno, ya es mucho pedir, ¿no? No, algo bien. Algo bien hecho. Mira, yo me conformaría con un run de Tony Daniel. Tony Daniel ha hecho un buen run en Batman. Ha sido muy bueno, decente. Pero fíjate que así al lector, o sea, digo yo, que no lo sigo de base fanáticamente. No me ha atrapado. Tiene un pequeño problema. ¿Tony Daniel? ¿Qué es lo que pasó? ¿En Batman? No, en X-Men. Tenemos un programa pendiente que lo estamos anunciando hace rato. Vamos a hacer una analogía entre los runs que han hecho. Tanto en X-Men, como lo ha hecho en Batman, como lo ha hecho, tú también querías mencionar Teen Titans. La Liga de la Justicia, Morrison. Yo, ¿no? Morrison. Sí. Hay que recordar que X-Men quedó hecho mierda, así de sencillo, después de que lo dejó de escribir este Grant Morrison. Y a la vez que era escrito New X-Men, a la vez que su competencia era muy blanda en un cani, que era por un tal Chuck Austin. Sí. Podemos deducir que era patético leer uno contra otro. No deja de ser patético, por más que sean buenos. La calidad que trae, por ejemplo, los demás cómics a comparación de lo que es este el Batman y Robin es muy por debajo. Yo creo que de lo que estamos viendo, Fíjate que eso estoy de acuerdo. Que sea competente Tony Daniel quiere decir que está haciendo muy buena chamba el güey. De hecho, a mí honestamente sí. No me parece patética la comparación contra Batman y Robin. Como si lo hubiera hecho Costin, pero Chuck Austin, bueno, lo que escribía era patético, era malísimo. Era patético, era pornográfico. Sí. ¿Cuál es más malo? Pederasta y todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia con con Jude Winnick? Con Jude Winnick todos son gays. Eventualmente todo el mundo termina siendo homosexual. Tengo nada en contra de los personajes homosexuales. Si en los uno cómics. De los mejores brothers de este programa, Capitán. Sí, sí, sí, sí, sí. Y uno de tus amantes, pues lo es, o sea, que no tiene problema, ¿no? Sí. Obviamente que no tiene problema aquí el señor Chávez con eso. No, a lo que me refiero con esto, no nos andes balconeando, luego por eso la gente habla mal. ¡Ay! ¡La verdad! Te fue más de 3 segundos, güey. No, era nada más para darle el timing así de que, para que no estuvieras dando lata. A lo que me refiero de todo esto es que cuando Jude Winnick estuvo en Green Lantern, el asistente de Kyle Reiner, insisto, lo vuelve gay. Cosa que no venía ni al caso. O sea, no tenía por qué volverlo. No afecta porque no es un personaje de mainstream. Bueno, lo hace... Bueno, no lo hace... O lo hace gay o tiene sida, ojo. No, sí, bueno. Mía. Por recordemos por que Mía es, tiene, sí, sida. Tiene sida. Mía. ¿Mandés? ¿Qué? Sí. No, no, o sea, les daba la madre. Ahora, por ejemplo, el asistente de Kyle Reiner no tenía ningún problema porque pues, era un personaje pitero X que salió de la nada y así como tal se fue. Mía, la sidekick, la nueva Speedy, la terminó contagiando de sida. Pero es parte en Outsider, fundamental del reboot que hizo Kevin Smith, ¿no? Okay. Sí. Pero era innecesario. Simplemente que eras que la niña estaba inducida en la prostitución, no está obligada a estar contagiada de sida, güey. Cosa que también... Ya es Winnie. Ya lo había hecho con anterioridad el mismo Kevin Smith con Daredevil. Karen Page. Sí, con Daredevil. Uh-huh. Aprovechando el arco de Miller, dijo. No, pero es que a Karen Page sí la volvieron bien, bien puerca, así bien atascada, güey. Fue Frank Miller. Uh-huh. Y sí. Bueno, pero es que es Frank Miller, güey. Aprovechando esa época, uh-huh. ¿Qué les parece? Si la mató. Sí, si la tiene sida, la orillamos cuasi al suicidio. Y acaba siendo una de las víctimas más de Bullseye. Uh-huh. Que también tenemos que hablar de Shadowland. Tenemos mucha tela de dónde cortar y ver si es un acierto o desacierto tocar uno de los mejores cómics de Marvel, ¿no? ¿Cuál? Daredevil. ¿Cuál? Daredevil tiene 120 números de pura calidad, ¿eh? Desde su reboot. Desde su reboot, sí. Ha tenido dos arcos que podíamos catalogar muy, muy mal. No, yo sí no lo veo. Es que te vuelva a hacer la analogía arco por arco. No, es Leguleya, interesante y Leguleya. Ya te la compro. Pero, no, en general, ha sido bastante bueno. Han cuidado mucho el título de Daredevil. Sabemos y yo creo que es parte del. Sí, pero mira, es consentido. Ahora, retomando lo que es la cuestión de Winnick. Ajá. O sea, Winnick en Outsiders. Winnick es mediocre. No es propiamente malo. Es mediocre, no, yo insisto. Es unitema. No, todo tampoco. Alrededor de la temática. Es mediocre. A mí, la opinión que siempre he tenido de Jude Winnick, porque ni siquiera alcanza a ser tan malo como Chuck Austin. A mí se me hacía muy, muy malo. ¿Cómo el que escribió? Patético. El que escribió Hulk, Jess Jones. Bruce Jones. Bruce Jones es asqueroso. Es vomitivo. No, hay que ser sincero. Bruce Jones tiene rasgos de calidad que no ha alcanzado Winnick, a mi gusto, en los cómics. ¿Qué hizo? ¿Cuál es? No, en Hulk. Yo leí el primer, todo lo de Hulk. La primera mitad es bastante competente. Después, el señor... Es cuando se pierde. Ni canija idea. Y es cuando quieres ver... Peter David viene, se burla y dice... Todo fue una pesadilla con Nightmare. Sí. ¡Ajaja! Exactamente. Que es la forma más sencilla de rebotear las cosas. Sí, porque se aventó... ¿Cuántos números se aventó sin Hulk? Puta, no me acuerdo, pero fácil han de haber sido Chocos unos... Fin. cuarenta y tantos números. Bruce Jones. No me acuerdo, ¿eh? Y de ahí lo peor del caso es que estuvo en Nightwing cuatro números. No tengo para checar. Sí. No sé si cuatro números. Cuatro, no sé, pero fue asqueroso. No, fue muchos más números, no, me parece. No, creo que fue más. No, sí, creo que llegó como ocho apestosos números. No, algo así, tanto, ¿no? No sabes por qué. Hicieron cuatro números, que es cuando ponen a la chavita esta, bueno, a la monita esta también disfrazada de Nightwing, que tenía poderes eléctricos. Y después entra Mark Wolfman. Mark Wolfman entró a rescatar el título. A seguir regando. Pero, güey, después de... A seguir dando lástima. Mira, después de Bruce Jones. Después de Bruce Jones y de Devin Grayson. Sí. La neta, bueno. Mark Wolfman. Sí. Puta, es para Leisner, güey. Sí, neta, sí, neta, sí. Bájale, bájale, ahora, bájale. No, es que para un MTV Award. Sí, no, no, pero te pones a. Es un Golden Eagle. Sí. Golden Eagle. Pero te pones a comparar, por ejemplo, lo que hizo Tomasi. Al final, con Nightwing. Que hay a mí Tomasi sí me pareció el nivel de Chuck Dixon. Sí. Que desde que se había ido Chuck Dixon del no título, bueno, se había se perdió. Estoy totalmente completamente Nightwing. De acuerdo contigo. Tomasi ha tenido un nivel bastante rescatable. Es lo único que me haría comprar si tuviera más varo. El Batman y Robin de él. Batman y Robin, es correcto. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo de todo esto fuera del aire, porque sí, ya no, me dieron... A ustedes no les importa. Sí, sí, de repente, si de repente notan un corte de la conversación en el tema, regresando de la canción... Es que ya acabamos esto. Es que esto. Ya platicamos esto, sí. Y ya no nos interesa repetirlo. Bueno, esto es Destripando. Te recuerdo nuestro correo electrónico, Destripando, así tal cual como suena, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial, Zico, Clarky, Nightboy. Obviamente tenemos en el Monitor Duty al buen Martian Marshmallow, el Pumancus. Esto sí ya es el cubil felino. Yo creo que es. Sí, ya huele como a gato. Tanto tiempo que lleva aquí el maldito Puma. Tanto gato aquí guardado. Bueno, cañón, ¿con qué nos vamos, Pumancus? Eso es con In Excess y la rola es. Es de Devil Inside. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos como todos los miércoles. Sí, ya sé que faltamos tres, no importa, no den lata. Como todos los miércoles que estamos al aire. Tres docenas, creo, pero bueno, tú no digas nada. Tres docenas, no, 36 no es cierto, no seas choro. Bueno, está bien, tres por tres. Tres por tres son nueve, programas. Sí, yo creo que sí. No, nueve programas, no. ¿Cómo sí, cuántos nos saltamos? Meses, ¿no? Como mes y medio, ¿no? Más o menos. 4 por 3, 12. Sí, 12 programas. Está bien, para que nos extrañen, perros. Está bien, para que vean lo que se pierden. Sí, qué feo es tenerme y después perderme, yo lo sé. Bueno, el punto de todo esto es que, como todos los miércoles que estamos transmitiendo, o que transmitimos, bueno, es un gustazo y somos el equipo secuencial, el buen Zico, el buen Clarky, en el Monitor Duty está el Martian Marshmallow. O sea, el mismo. Hablarás por ti, yo no te siento ningún gustazo. Ven, yo te ayudo, ven. Y bueno, estábamos platicando. Antes que nada, antes que se me olvide, un saludo a toda la gente que pues ya nos está insultando severamente porque el Rincón del Ñoño no aparecía. Gracias a las niñas que escuchan el Rincón del Ñoño, ¿sí? A Regina, gracias, que es la que más, así, a ver a qué hora se te ocurre volver a lanzar el programa. ¿Quién es Regina? Regina es una chica que sigue el programa, no se pierde el programa. De hecho, creo que sabe más que todos sus amigos. Ella me ha mandado información de repente, sí, oye, dile que esto es el todo. Club de Toby. No, no seas misógino, el misógino romántico es los lunes. ¿Sí? Okay. Sí, sí, sí. No, en serio, ya muchas gracias y muchos saludos a todas las gentes que nos están escuchando. Ese es mi eslogan, no puedes usar las gentes. No, es que sí, estas son las gentes, así con más eses, porque son más. Ajá. Okay. Bueno, antes de irnos al corte, estamos platicando de, entre muchas cosas, muchas cosas, de lo malo que era Bruce Jones, que llegó después de Devin Grayson, que es lo más apestoso que he visto yo en Nightwing desde que se sale Chuck Dixon. Viene después Mark Wolfman con Dan Jurgens, tratando de retomar un poquito la dinámica o la personalidad que tenía Nightwing en Titans, uh-huh. En Teen Titans. No le sale. Me queda muy claro que la evolución del personaje que marcó Chuck Dixon, ojo, no Devin Grayson, Chuck Dixon, no llegó a ser bien entendida por ellos. Y el único, a mi gusto, como yeah, Armando también está de acuerdo conmigo en esto, el único que realmente le dio al clavo de cómo es la personalidad y la dinámica de Nightwing con respecto a Batman y el universo DC fue Tomasi. Tomasi es, me decía, era buen editor, porque es buen editor. Es mucho mejor escritor. Sí, pero yo por eso me da mucho gusto. Coincido, Además, coincido, ahí sí. Fue a petición de Grant Morrison. Grant Morrison es el que dijo, ahora que me voy de Batman y Robin, por favor, dénselo a Tomasi. Es que él, fíjate, es quien lo puede seguir. Es que Tomasi siguió perfecto. En lo que fue de Nightwing, The Last Rights, Ajá, y lo que fue Batman Rip, la parte de Nightwing, que no la escribió Grant Morrison, fue escrita por Tomasi. Yo creo que... No, Last Rights fue escrito por... Pero no, en el título de Nightwing. ¿En el Nightwing? En el Nightwing, sí. No desentonó absolutamente nada de Last Rights que estaba haciendo Grant Morrison. ¿Qué inició eso? ¿Qué? No, fue... Fue Tomasi. Ajá. O sea, no demeritó ni 30 segundos todo lo que hizo Grant Morrison, ni lo sacó de contexto. Yo creo que de entrada embona perfectamente en todo lo que fue Batman Reborn, que es muy, muy bueno. Ya, ahora sí ya tengo todo el Batman Reborn. Qué bueno está. Un año después lo completé. Qué bueno está. ¿Cómo le hizo? No sé. Lo robó. El número 4. ¿De qué? ¿De Reborn? No, de Reborn, sí. Reborn. Ah, el Reborn. De Batman Reborn. Y el que no ha salido es el 5. El 5 y el 6. El 5 y 6. Ojo, ese es Batman. The Return of Bruce Wayne. Animal. Es el 5. Sale esta semana, ¿no? El 5. No sé. Y de hecho, lo que sí les recomiendo, y por favor, cómprenlo, el 701 y el 702 de Batman. Fíjate que... Que es The Missing Chapter. Está impresionante. Pues a mí se me hizo más o menos, el 701 se me hizo muy, muy bueno. El 702 no tanto. Lo que pasa... Lo platicamos, ¿verdad, Armando? Lo que pasa está muy complejo. El 702 es la explicación neta, así completa. El 701 es qué pasa después del helicópterazo de Batman Rip, que ahí es donde se supone que todos pensamos que Grant Morrison había matado a Bruce Wayne. Sí, y donde dijeron, ¿qué crees? En el 702 ya te dice, ah, y aquí tampoco lo vamos a mandar, nada más lo vamos a, es el Omega Sanction, que ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Pues ojalá y que se lo agreguen al TP este. No creo, ¿eh? No creo. Bueno, ojalá. Sí, sí, un hardcoversazo, yo creo que sí. Pero me queda muy claro que dentro de todo lo incongruente que fue Final Crisis, porque no hay otra manera de describirlo, era demasiado tie-in el que tenías que comprar. Básicamente tenías que comprar los... ¿Cuántos son? 52 títulos de DC. De 52, ¿no? Porque así lo dejaron también. Los 52 títulos de DC. Y tenías que comprarte... No, el sí, Countdown. Tenías que comprarte 52, tenías que comprarte Countdown, tenías que comprarte Final Crisis, tenías que comprar Last Will and Testament, tenías que no comprar... No, tanto, 52 yo no lo incluiría, No, de hecho Countdown... 52 sí. No, el 52 no tenía pedo. No, el Countdown, si no lo comprabas, era mejor porque no tenía nada que ver. Por cierto, pero sigo fíjate, ofreciendo 26 números del Countdown. No, yo los quiero. Del 50. No, ya no los ofrezcas. No, yo los quiero. Los quiero vender. No regalar, güey. Ah, entonces no. Entonces, quiero recuperar aunque sea un peso por cada uno. Nadie te los va a comprar, güey. ¿Cuánto valen tú y tus Countdown? ¿28 varos todo? Pues yo creo que sí, cabrón. Ya estás. You have a deal, buddy. Bueno, el punto de todo esto... ahorita que dijimos de precios, para darle un jalón de orejas a los fanses, bueno, a los geeks, a los ñoños coleccionistas, de una estupidez grandísima que están haciendo. Lo estamos platicando el lunes. Bueno, el punto de todo esto es que el 701... ¿Qué, Civil War por carísimo? Exactamente. Lo que es el 701 y el 702 de Batman, lo que es el Final Chapter... Cómprenlo. No es mi recomendación de la semana. Mi recomendación de la semana sigue siendo Batman and Robin. Más allá de Return of Bruce Wayne y más allá de lo que está haciendo ahorita Grant Morrison en Batman. Viene algo muy interesante con Batman que no habíamos tenido la oportunidad de platicar. Un concepto no es nuevo, porque de hecho Grant Morrison lo maneja al principio de su run en Batman, que es The League of Many Batman. ¿Qué es lo que va, desde mi punto de vista, es lo que va a hacer con Batman Inc.? ¿Estás de acuerdo? Ya estás viendo porno, maldito. Ya estás viendo el Batman Triple X. Sí, ya. Por la sonrisa que esa traes. Esa es mi recomendación de la semana. Okay. Ok. A huevo. Sí. Lo que es The League of Many Batman. ¿Qué es lo que va a hacer más o menos el... No me lo distraigas, que necesito su opinión. Y ves que se ve porno y se ¿de le qué? De League of Many Batman. ¿Cuál League of Many Batman? No digas estupidez. ¿Cómo se llama el arco que hizo donde sale... ¿Cuál? Grant Morrison al principio. Que salen todos los Batman del mundo. Ah, no, The League of Heroes. The League of Heroes. Ok, ahí estábamos ya más o menos. Que es algo de muy hecho padre. El arco se llama The Black Glove. Uh-huh. Yo creo que de lo que van a hacer en Batman Inc. es algo muy similar. Porque de entrada sale Night and Squire en Inglaterra, que ahí es donde arranca, ¿no? Esto de Batman Inc. No sé dónde arranca, pero va a salir el número 2 es con el Batman de Japón. Ajá. Por así llamarlo. Sí, sí, sí. También ya sabemos que va a salir el gaucho, ¿cómo es? El bolero, el borero de Ravel. No dejes. No dejes el micrófono en blanco. Entonces, aquí estábamos discutiendo en algún momento lo que es la cuestión esta de Batman Inc. ¿Qué tan prudente consideran ustedes que sea Bruce Wayne nuevamente de Batman All Around the World? Ajá. Dick Grayson como Batman en Gotham City, y estancado en Gotham City, y de repente una estúpida liga, bueno, no es estúpida, no es una cantidad estúpida de hombres murciélagos. ¿Dónde entra la lógica? ¿Dónde entra la cuadratura ahí? Simplemente lo están poniendo en orden, ¿no? Porque siempre han existido. A mí me suena, ¿sabes cómo? Como lo que hicieron en Kingdom Come. ¿Que te acuerdas que era de Batman of the World o algo así se llamaba la facción que controlaba Bruce Wayne? Que eran con colores así tipo Mr. Miracle, uniformes tipo Big Barda y todo eso. Deja de ver porno y termina de comentar esto. Tú no lo andes distrayendo, aunque sea Batman Triple X, por amor de Dios. Tú sigue. No. Tú sigue hablando, pedazo de animal. Tienes un auditorio que te escucha. No, vamos a hablar de Marvel. Cuéntame de Avengers Prime, güey. Uh-huh. Entonces, ahí sí yo no le veo una cuadratura, no le veo una lógica a que regrese, a que haya dos Batman fijos, Dick y Bruce. Uh-huh. Y de repente una liga alrededor de todo esto. Ahora que terminen de checar acá su pornografía. Ni siquiera estamos viendo eso. Entonces, estamos viendo una escena de acción. Por razón, me quedé. Todo el porno son escenas de acción. No, este sí tiene trama. Ay, no, güey. O sea, sí, lo ves por el mérito artístico, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Clarky, con respecto a los dos Batman Inc.? Me gusta la idea de que Dick lo hayan dejado como Batman. En general, la razón por la que se queda él como continúa siendo Batman es porque se fusilan al Capitán América. No, porque sí. La respuesta a Dick fue no, porque el Capitán América, supuestamente Steve Rogers, sí, deja de ser no, pero vaya, esto es el éxito que tuvo Bucky manteniendo el manto. Aquí vemos el éxito que tuvo Dick como Batman. Pero además, que la mancuerna correcta, algo que ya habíamos platicado, no se van a quedar así las cosas para siempre, pero la mancuerna correcta es Damian con Dick. Damian no sería un buen Robin para Bruce. No, porque ahí hay un pequeño error que puede ser así de sencillo lo que le pasó a Peter Parker casándose. O, en algún aspecto, Batman tiene una relación hijo, no sidekick. Sí, con Dick. Por eso no funcionaría, como dice muy bien Armando. Ese es mi punto de vista. Ahora, lo que sí me queda muy claro y sigo sin entender es la parte de Red Robin, de que cómo es posible, o sea, que todo el numerito de Red Robin, los primeros números de Red Robin, eras para que simplemente Tim fuera a entrenar con Ra's al Ghul. Como que se vuelve un poquito incongruente, ¿no? ¿Del rojo petirrojo? Del rojo petirrojo. Del petirrojo rojo. Sí, es el petirrojo rojo. Uh-huh. Entonces, a mí sí se me hace así como que un poquito incongruente en ese aspecto. Y lo único que dio pie Red Robin fue la cuestión de dar las pistas, ¿no? Para lo que es Thomas Wayne, que no es el Thomas Wayne papá de Bruce Wayne, simplemente es el Thomas Wayne de Batman Return of Bruce Wayne. Ajá, que lleva más de 150 años vivo. Uh-huh. Y obviamente también el, ¿cómo se llama este? Que es el Dr. Hart. Bueno, no se ha revelado, pero pues así como que no hay mucha, yo no creo que haya mucho problema en saber que es el Dr. Hart, ¿no? Sí, no, por ese lado es eso ya es lógico. El Red Robin tuvo tenía la excusa de que necesitaban hacer algo con Tim Drake. Si Tim Drake ya no iba a ser Robin, necesitaba hacer algo y no lo iban a hacer Nightwing. ¿Por qué no lo mataban? Otro Robin muerto. ¿Por qué? Pero ¿para qué matas a Tim Drake? Es uno de los grandes personajes, es un gran favorito. Este es todo un editor noventero. Mátalo. Mátalo. Sí, a fuerza. No me sirve. Mátalo. Que se vaya de viaje. No, mátalo. Mátalo, güey. Sí. Lo voy a mandar en jubilación. No, mátalo. Sí, oye, lo retiro y que se vaya a estudiar en la universidad. No. Mátalo, güey. Chip Shock Value. Sí, no. Es Chip Shock Value. No había necesidad ni razón para matar a Tim. Porque aparte Tim es uno de los personajes más populares del universo de Batman. Es muy muy popular. De hecho ha funcionado muy bien como Red Robin. Entonces tienen que buscar qué hacer con él. Encontraron esa respuesta. Pero vamos, no figuraba del todo dentro del plan. La idea era, voy a hacer a Dick Batman y a Damian Robin. Es correcto. ¿Y qué pasa con los demás? Háganle como quieran. Pues, es... Señores, señores, tenemos otros títulos, manténganlos y háganle como puedan. Así de sencillo. Porque, estoy de acuerdo. Fíjate, al igual Batgirl, decidieron a última hora hacer Stephanie porque la idea original sí era regresar a Bárbara Gordon y como Batgirl. Gracias a Dios, a mi personal criterio, me gusta mucho más de Oracle. A mí. Lo que pasa es que, como ya lo hemos platicado, Bárbara Gordon como Batgirl era insulso. Podría ser una buena Batgirl. Si la escribieran bien, si la escribieran como sí, la el problema escrito, es que tiene. Como escriben a Stephanie Brown. Ahí te va. ¿Cuál es mi comparación? Tiene el problema Barry Allen. Que es como el Martín. Sí. No. Que era aburridísimo. Muy pitero y a nadie le interesaba. Güey, llegó un momento en el que era Oracle mitad serpiente. Muy buenas sagas. Fue John Ostrander el que. Este Birds of Prey, ¿no? Sí. Uh-huh. Y desde Suicide Squad realmente es John Ostrander el que la vuelve Oracle, sí. Y él es el que hace un gran personaje de Oracle. Exactamente, y Ostrander es muy buen. Es otro es muy, sí. extremadamente competente, sí. ¿Eh? Sí. Muy bueno. Fíjense que ahorita hablando hay algo que me surgió de duda o una analogía. ¿Por qué estos personajes grim and greedy que tienen sus pues digamos sus épocas muy marcadas en ese tenor, por uh-huh. decirlo de alguna manera, de alguna manera algo así como Wolverine, que es el inadaptado de uh-huh. los X-Men, se vuelve la figura paterna, la voz ahorita, de la razón, la voz de la razón de los X-Men, pero de repente quiero estar solo y déjenme en paz y tengo mis 5 minutos Berserker que me dicen sigo siendo Wolverine, ¿no? Sí. Ese es, pero ahora se convirtió en la figura paterna de los X-Men. Quizás se lo quieran quitar un poquito ahorita con lo de que en realidad soy un y todo eso, pero tiene sus épocas y el personaje más solitario, el más agresivo, el más antisocial, es el más ocurrido como figura paterna y lo han tenido varios niños, por decir de alguna manera, de los X-Men. Uh-huh. Estamos hablando de Kitty Pryde, estamos hablando de Rogue, estamos hablando de Jubilee, estamos hablando inclusive ahora del personaje S.H.I.E.L.D. Cannonball también en algún momento volteó mucho a ver a Wolverine. Exactamente, entonces sabemos que tiene algo por el estilo. Batman, curiosamente, es yo soy un personaje que actúa en solitario, soy de la noche, pero tengo una gran familia a mi lado. Fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. Que siempre la han tratado de negar y pasan No, al contrario, no, ahí hay un gran error. No de negarla. Pero sí hubo una época en que dijo, no quiero ver a nadie. Ah, pues nada más mataron a Jason Todd. Ah, bueno, por eso eso es una basura. Ah, por eso estoy diciendo. ¿Quién escribió? Que hay épocas en las que quieren hacer eso y se dan cuenta que ya no pueden. No, el problema, fíjate, no, de hecho, pero la primera vez que Batman se pone en ese pase de que no quiero ver a nadie y yo solo, y de hecho soy más brutalizer que detective, es en año 3, y de ahí sigue A Lonely Place of Dying, que es cuando Tim precisamente entra como Robin. Uh-huh. En ese momento... No es cierto. Te estás yendo muy atrás. Para acá. No, te estás yendo muy para acá, güey. Batman regresa a ser solo desde los 70s. Pero tenía mucho contacto con la con todos. No, parecía porque eran backups en sus títulos, pero no tenía el contacto necesariamente con todos. Batman regresa a ser un personaje solitario realmente en los 70s. O sea, ya Neil Adams. Sí, Neil Adams. Básicamente Neil Adams y dibuja un Batman mucho más solitario. Vamos, no está atado, pero ya regresa él a ser un Batman más solitario, con Dick principalmente en la universidad. Pero entonces estamos hablando de una época pre-Titanes de Dick. No, yo estaba en los New Teen Titans. No es 80 y sí, algo. Pero no es la época fuerte de los Titans. No la época fuerte pero de los Titans. Pero sí, ya está. De hecho no eran los. No está como. No eran los New Teen Titans. No, eran los Teen Titans. Eran los Teen Titans, nada más. Titans, sí. Uh-huh. Que de hecho era cuando estaba Teen Titans East, Teen Titans West. Pre-Teen Titans. Pre-Nightwing. Pero así no. De hecho, ya estaban de New Teen Titans como Robin. por ahí del número 36 es cuando se convierte en Nightwing, cuando deja de ser Robin y se convierte en Nightwing. De hecho, es en el 36. Tales of the New Teen Titans. No, es, más adelante, es el 40 y tantos. ¿En el Tales? 46, ¿no? 46, ahorita les digo, ese dato aquí lo tengo. Uh-huh. Pero fíjate que con todo eso, o sea, siempre se ve que es Batman tratando de alejar, pero Batman nunca ha perdido el sentido de familia en realidad. Pues que no olvidemos algo, Batman es el precursor de todos los sidekicks. Sí. No habría héroes con sidekicks sin Batman. Batman. Batman es el primero que... Es el primero. Oh, sí, muy solitario, pero el primero que agarra a un sidekick y el que lo impone dentro del género es Batman. Robin, ¿qué tal? Seduction of the Innocent. De hecho, bueno, y retomando un poquito, vamos a un corte, ajá, y regresamos. Sí, porque el Puma se ve desesperado ya por soltar una rola. Sí, sí, ya está haciendo como que mucho efecto especial que no viene al caso. Y más Batman Triple X. Ok, estamos aquí en Destripando los Monitos a tus oídos. Te recuerdo que estamos en la www.cuailaudfm.com. Nuestro correo electrónico, Destripando, así tal cual, Destripando. No, bueno, no eres un éxito, ¿eh? Bueno, nos vamos a una rola. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Eso es de Buzzcocks y la canción es... Ever Falling in Love. Esto es Destripando los Monitos a tus oídos. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Clarky, Zico, el buen Martian Marshmallow, Nightboy. Les seguimos agradeciendo el que estén acompañándonos el día de hoy. Un saludo, ya saben, a los de costumbre, si es que están, si no, pues ni modo. Al buen Dan C, al Dragón Azul, a Anvil, de Anger, Tunorochi, ¿quién más anda por ahí? De los de costumbre. Bueno, a toda la banda que anda ahí, ya saben, como siempre, de costumbre. A toda la bandera. Exactamente. Ahorita dijiste bandera de color, y antes de retomar todo lo que es la onda dark de Batman, por eso se me dispersa, por amor de Dios. Brightest Day, ¿qué opinas tú de Brightest Day, Rick? No lo he leído. ¿Nada? ¿Por qué no has leído Brightest Day? No tengo varo, he salido muchas veces a la semana. Dos veces al mes. ¿Estás de acuerdo que eso es algo que sí afecta, ¿no? Y que están involucrando? ¿Hay algún tie-in que debas de estar siguiendo? Digo, aparte del Green Lantern Corps, aparte que salió el Emerald Warriors y todo esto. No. O sea, es nada más los 8 números, que son 12 números van a ser, ¿no? De Brightest Day. Sorpresas. Son 28. Holy fuck. 28. Why? Because, ¿por qué 2 años de Brightest Day? No, es un año, año quincenal. ¿52? No. Sí. ¿No? Nada más que lo hacen medio año, el doble. No, son 28. ¿Qué es Green Lantern Corps y Green Lantern? ¿Van a ser nada más 4 meses? No, sale cada 15 días, no sale semanal. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. 52. ¿Está la 28. Mitad? Sí, ok, gracias. Medio año. ¿Ya okay. Captaron? Ok. Uh-huh. Entonces, ya capté. ¿Tú estás comprando Brightest Day? No. ¿Por qué? Por mucho varo. Ok. O sea, ¿estás de acuerdo que es una de las cosas que le dan la torre a los arcos? ¿Tú tienes completo Blackest Night? Sí. ¿Tú tienes completo Blackest Night? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y estás de acuerdo que salía en Green Lantern, Blackest Night y en Green Lantern Corps, ¿no? Estaba saliendo en los tres títulos, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Y, bueno, o sea, ¿qué es lo que te lleva? O sea, ¿la historia no te interesa, no te engancha lo suficiente? Yo, la verdad, no he tenido ni la más mínima intención de seguir Brightest Day. Después de que salieron con su tarugada, sonaba interesante cuando te hacían creer que Boston Brand, Deadman, iba a ser el White Lantern, que iba a poder traer a la vida a la gente. Pero después de eso que te das cuenta que regresan, ¿a cuánto regresaron? ¿Regresaron a 12? Ajá, y todavía no te dicen qué está pasando con ellos. Por ejemplo, ya saben, el clásico póster de DC, diciéndote, se ve una nube con el antimonitor, se ve el Martian Manhunter prendiéndole fuego al Brightest Day Woods, ¿no? Que está en Star City. Sale el nuevo Aqualad, que está creando como una espada, ¿no? De electricidad. El Aqualad que es negro. Se ve lo que es Star City, los boomerangs del Capitán Boomerang, todos llenos de sangre. Se ven los el tridente de Aquaman roto en el suelo. Se ve Aquaman muerto, se ve Hal Jordan dentro de la linterna blanca. Y en esta ocasión como que no hace mucho sentido. Por ejemplo, la parte de los Hawks, la parte de Firestorm, la parte de donde parece que Jade está muerta nuevamente. Según a diferencia, tengo entendido, el último número ya empieza a tener algo de sentido. Yo en lo personal te digo, aparte del varo, uh-huh, que obviamente el incremento que han tenido los cómics en precio y todo el hecho, y siendo que ya soy un mandil felizmente casado, uh-huh, influye también otro de los factores. Yo siento que hubo cierto desgaste en la fórmula de el cómic semanal, uh-huh, tanto que este lo hicieron bi-weekly. Sí, porque el otro bi-weekly es el Justice League Generation Lost. No, yo creo que sea de ver gente que Justice League, el Generation Lost, es lo que está pasando con Maxwell Lord, ¿no? Que lo regresan y que, exacto, nadie lo recuerda. Nada más, uh-huh, es lo que era el Justice League International. ¿Es este de Matis con Winnick? No es de Matis, ese es Giffen con Winnick. Creo que es Giffen con Winnick y creo que ya se va Giffen. O sea, va a ser una basura. Valió madre. O sea, todos van a ser gays al final y Maxwell Lord. Sí, no. Es que es la fórmula Winnick. O sea, Winnick lo único que sabe hacer es volver a los personajes gays y ya. Es la única gracia que tiene Jude Winnick. Ajá. Ojo. Hablando de Jude Winnick, y ya nada más para terminar esa parte, los que no hayan visto Under the Red Hood, que también está escrita por Winnie, véanla, está muy, muy chida, está, la animación está impresionante, la historia tiene algo que ver obviamente con el anual en donde regresa Jason Todd, pero el tratamiento es diferente, no, de entrada no está Superboy rompiendo las paredes de la realidad como en Crisis. La forma en la que aparece nuevamente Jason Todd, la forma en la que pues se enfrenta a Batman, está muy buena. Neta, si así hubiera sido, ¿no se acuerdan que una vez en algún lunes lo platicamos? Si así hubiera sido el anual, hubiera sido una joya y yo no estaría reclamando mi $1.60. No, mi $1.60 de que yo voté dos veces para que mataran a Jason Todd, brother. Ajá. Sí, pero fíjate que a mí el anual no me parece tan mal hecho. Él lo ha dicho que fue forzado a ligarlo, digamos, con el Final Crisis. No, Infinite Crisis. Uh-huh. Pero yo no creo que esté tan mal. A mí, yo creo que es de lo mejor que ha hecho Winnick. La historia del Red Hood es muy mala. El Under the Red Hood me hizo lento, de flojera. Pero el anual no es malo. No. Pero fíjate que, sí, que el Superboy, todo lo demás no es malo. Uh-huh. Pero fíjate que el DVD, ustedes no, que hay cosas que se graban. Ustedes no han visto las películas, la película, ¿verdad? Donde no. Red Hood está buenísima en DVD, sinceramente yo creo que sí es la recomendación de la semana. Para mí, Darby Gusto es Under the Red Hood. Batman 3X a Porn Parody. No tiene abuela, sí. Te apuesto que no le gana. No, definitivamente no. Pero sinceramente, ya hablando de cosas ligadas realmente a lo que son los títulos de Batman, si pueden ver Under the Red Hood, véanla. El mes que entra, a finales de este mes, sale Superman ya Batman. Ya está en Mix-Up, yo la acabo de ver. ¿La de Apocalypse? Sí. ¿Cuál es el título completo? Batman, Superman, Apocalipsis. ¿Apocalipsis? Ok. Esa no, ahora sí que no sé, hasta mañana que la vea ya les comentaré. Ajá. Uh-huh. Bueno, obviamente la semana que entra. Pero, ya, güey, se te van a caer los lentes. ¿Cómo se llama? No, es demasiado aburrido tenerlos aquí a los dos viendo porno. Ajá. Tu mujer no nos oye, ¿verdad, güey? Espero que sí. Ok. ¿Cómo se llama? Entonces, si la pueden ver, véanla. Uh-huh. Neta, está muy, muy chida. Si la de Superman, Batman, Apocalypse está igual que la de Public Enemies, también va a estar muy, muy, muy chida. Y creo que es lo único que hay de animación, sí, ahorita, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo que estás viendo, que te veo muy animado viéndolo tú. Pero, en fin. De Marvel salió lo que es Avengers Prime, que está chidísimo. Lo que he leído yo está muy, muy bueno. Toda la línea de Avengers ha estado muy buena. El Big Three sigue estupendamente escrito, así de sencillo. O sea, están muy bien escritos. Y todo lo demás. Entonces, ¡Ajá! ¡Cocha! Perro infeliz. Ok, ¿luego? No, en general, hay muy buen material ahorita. Intrigante está el caso de Shadowland. Para los que no sepan, Daredevil ha sido corrompido hasta los huesos, por decirlo de alguna manera. Si ustedes no saben de dónde salió el Shadowland, tienen que leer a partir del número 501. que es el primer arco que hace Andy Dingle. Ok. Entonces, a partir de ese, el primer arco lo manda a Japón, donde al parecer queda bajo la influencia de los otros tres líderes de The Hand. Ok. Para ser el Bessel del demonio. ¿Te escuchaste del demonio? Que es la encarnación de The Hand. Ok. Al parecer. Entonces, toda la intención de esto es terminar, al parecer, con Matt Murdock el título. Uh-huh. Más bien, porque tengo mis dudas si muere o no muere. Puede ser que sea una muerte real o una muerte simbólica. ¿Espiritual? Espiritual. ¿Al momento de dejar de ser el Vessel de The Hand? No sé, o una reinvención. De hecho, se ha anunciado ya en el buen tenor, como lo tuvo Captain America, uh-huh, como lo tuvo Batman. Ya se anunció Reborn, uh-huh, de Daredevil. Daredevil Reborn después de Shadowland. Es correcto. Y el título, había lanzado una campaña publicitaria, me parece que fue en la Comic Con, ¿no? El de Who is the New Man Without Fear, ¿no? Exactamente. Y quizás en lo único que nos agarró, probablemente Marvel, publicitariamente, es que todo el mundo pensamos quién iba a ser el nuevo Daredevil. Mas no es cierto. Simplemente es quién es el nuevo hombre sin miedo. Hal Jordan. Y lo que va a hacer Marvel es lo que hizo exactamente con el título de Incredible Hulk, que se lo quedó Incredible Hercules. Ok. Entonces, el afortunado ganador, el cual causa un poquito de ñe por el momento, es Black Panther. Yo no entiendo qué tiene que andar haciendo Black Panther en Hell's Kitchen, que como ya lo hemos platicado, Hell's Kitchen ya está por arriba del nivel de... Ah, muy sencillo, lo mismo que hacía Tarzán en Greystock. Bueno, él era un lord, sinceramente. Este también. Pero él había nacido... No, ese no es un lord, es un rey. Por eso. Es un... Te tienes que decir mi lord. No, mi es el rey. Es negro. Soy muy joto. Es negro. No, me reú. No. Es tu reyesote, No. Pero a mí no me parece bien. Uno, de entrada, T'Challa ya estuvo en Avengers. T'Challa se está convirtiendo en el comodín. Pero durísimo. Por excelencia. También ya estuvo en Fantastic Four. En Fantastic Four, a la salida de Reed Richards y su Storm. Se quedó con Storm. Uh-huh. Luego, ahorita ya es el New Man Without Fear. ¿Qué te parece si lo nombramos el Esquirol de Marvel? Me queda muy claro que sí. Y se me hace muy raro porque cuando estaba en Marvel Knights, que lo estaba escribiendo, ¿quién lo escribía? Lo dibujaba Texeira. Pero no recuerdo quién lo estaba escribiendo. Poca madre, ¿eh? Estaba en Marvel Knights, yo creo que era lo mejor Marvel que Knights tenía. Es el mejor Black Panther que he visto. Sí. Los poquitos números que duraron. Duró como 12, ¿no? Híjole, 12 o 14. Christopher Priest, sí, me parece el escritor. De hecho, sí. Sí, sí, sí. Y excelente, excelente de tratamiento de eso. De T'Challa. De T'Challa, exactamente. Uh-huh. Nada más que no pegó. Y como siempre. Ahí te va yo, o la deducción que creo que les comenté, que por qué lo están haciendo. Marvel, o en general al universo de los cómics, no tiene un superhéroe mainstream. ¿Negro? ¿De color? Negro. Sí, este sí es negro, porque no es afroamericano. No, este es negro, es africano. Es africano. No hay un héroe de color, de arrastre, no, masivo en los cómics. ¿Ni en DC? ¿Quién tienes en DC? ¿Black Lightning? No se llama Black... Ah, no, sí, es Black Lightning, estúpido. Sí, es Black Lightning. Black Lightning, estúpido. ¿Static Shock? Que es lo mismo, pero en puberto, es la versión puberta de Black Lightning. ¿Qué otro? Firestorm negro no funcionó. ¿Qué otros? Y parece que viene un reboot de Firestorm. De Firestorm, sí. ¿Cómo se? Jon Stewart como Green Lantern es el menos tolerado, bueno, después de Guy Gardner. Es así como que el más ñe de todos los Green Lanterns es Jon Stewart. ¿Qué superhéroe? ¿Vixen? O sea, estás diciendo puro superhéroe por desgracia. Digo, por desgracia lo decimos. Uh-huh. Para el cómic norteamericano, siendo una minoría que ya no es minoría, sí, realmente en el país, ¿no? Uh-huh. Y realmente siguen siendo superhéroes piteros. por decirlo de alguna manera, o por lo menos no con la relevancia o lo bien escrito que deberían de ser. Cuando relanzaron, o sea, tú pierdas en un reboot y hacen hasta un reboot buenísimo de Daredevil. Sí. Pero no has visto un reboot buenísimo de Black Panther. No, he visto muchos intentos de. Es correcto. El problema no le hayan y lo que hacen es pongo a escribir ahora al escritor afroamericano. Ajá. Para que lo haga correctamente. Y no, no pega. No pega. Es bueno, es muy bueno. Ese es de Priest. Caso es que muy pasa bueno. Por desgracia, que Christopher Priest también es afroamericano. Sí, sí, sí. Pero es muy, muy bueno. O sea, otro. El Black Panther es muy bueno. Sí. El de Marvel Knights es. No pegó porque. Números 11, 12 números. 12 nada números. Más un año, ¿no? Pero el problema de todo esto es. O sea, tú preguntas por Black Panther a los fans de Marvel. Y lo reconocen automáticamente. Sí, por supuesto. O sea, sin es embargo, un pilar en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Exactamente. Si tú matas a T'Challa, no pasa nada. Matas a Jefferson Pierce, que es Black Lightning, no pasa nada. Matas a Jon Stewart, por favor, que alguien lo haga, no pasa nada. Matas a Vixen, ¿quién se acuerda de Vixen? Ajá, no pasa nada. Es más, Black Canary es rubia, por amor de Dios. Uh-huh. O sea, ¿Qué otro superhéroe negro tienes? Es algo muy triste, o sea, digo, lo que pasa en ese aspecto. Tú ves a Alan Moore reescribiendo grandes historias de Supreme, pero no hemos visto ni siquiera un Supreme negro. No hay. No hay. De hecho, en Krypton, ahora con lo de Superman, The World for Krypton, no me acuerdo cómo se llamaba todo eso, antes que Superman le diera flojera a volar y se la va a aventar a patín todo Estados Unidos. Que también es, ay sí, se me hace muy jalado eso. No hay un kryptoniano negro. No hay un daxamita negro. Ah, pero olvida eso, porque siempre lo pondrán. Por desgracia, ese es el aspecto que se ha pensado siempre. Nos hemos dado cuenta que no tienes daxamitas negros. ¿Por qué no pones uno? Pues, ¿por qué no? No, sorpresa, son racistas. Sí, pero sorpresa. Un Green Lantern negro. ¿Cómo no? Está Jon Stewart. Jon Stewart. Y así lo metieron. Da huevo, sí. Uh-huh. Entonces, ese es un aspecto muy triste y por lo cual no ha habido superhéroes relevantes, muy a mi particular Storm. Punto de vista. Storm, sí. Y lo hemos comentado. Storm es de las más relevantes. Y es un aspecto muy difícil el que pasa luego en los cómics, por ejemplo, como Wonder Woman. Que no es una minoría, pero sí es para mujeres. Y es una minoría en el medio de los cómics, las mujeres. Sí. ¿Qué pasa? Ha tenido mucho problema porque lo que han querido ahora es... pues que le escribe una mujer. Y que le escribe Gail Simone. Y no funcionó. Y que le escribe Jodie Picoult. No sirvió. Y que le escribe... y no han servido. Ni Phil Jiménez, que es lo más cercano a una mujer que va a escribir Wonder Woman. No, porque también lo hizo Heimberg, ¿no? También. ¿Es gay Heimberg? Alan Heimberg es gay. Ok. Phil Jiménez parece. También es gay y no le salió. El dibujo estaba impresionante, pero la historia era una basura. Es correcto. Uh-huh. Entonces, con todo y el One Year Later, que era la mejor oportunidad que tuvieron para relanzar a Wonder Woman, no pudieron. Uh-huh. Y yo creo que pasa lo mismo con T'Challa. ¿Tú crees que en realidad deba ser Black Panther, The Man Without Fear? Con Hércules funcionó y funcionó muy bien. Muy sencillo, porque hicieron Hércules. Exactamente. Hicieron Hércules. Ahora, yo le doy el beneficio de la duda, porque creo que va a ser en ese tenor. Es el gancho de meterlo a la ciudad, pero no creo que vaya a actuar como Daredevil. El problema es que no sé si vaya Priest a funcionar. Hizo lo mismo. Priest, el problema que se tiene es como con Cazar. Ajá. Cazar, ¿qué es lo que tiene? Que de repente está en Savage Land, shalala, shalala, shalala, conviviendo con sus reptiles y con Sabu. Cazar no deja de ser un rip-off de Tarzán, ¿no? Exactamente, y después de eso, ¿qué es lo que te hacen? O sea, lo mandan a la ciudad y no se halla. Es lo mismo que el Prince No More. Ajá. Es correcto. El Prince No More trae su reboot, que se ve interesante, no lo he leído. Lo que hizo Byrne fue un reboot y era muy bueno. Y no pegó, llegó al número 60. Bueno, no sí pegó porque llegó al número 60. Pero no ha llegado, Namor no ha llegado al número 100. No ha durado 10 años en los racks. No te preocupes, sumarán todos los números y lo harán. Sí, ¿cómo lo hicieron con quién? Con todos. Sí, con todos. Sí, con todos. Okay. Todos terminan sumando. Uh-huh. Y por desgracia, todo mundo le entra el juego ya también. Sí, definitivamente. Ahora, un personaje negro, ¿tú crees que realmente el poner a Black Panther, The Man Without Fear, le pegará? O sea, lo que manejó Priest era, sí, yo soy un personaje real, o sea, real de la realeza, no real de veras, de veritas, verdadero, verídico. Ajá. Y estoy aquí porque esta es la jungla de asfalto y vengo a bla, bla, bla, bla, bla. Y no pegó. Pero lo que manejaron mucho ahí fue también el Avenger Hate. Y el darlo, me parece que es cuando dicen que los estuvo espiando. Que él estuvo en Avengers para estarlos espiando. Para que no intervinieran en su país, para que no se metieran con él. Sí, es la explicación que da. Y que torna una situación muy, muy tensa entre Avengers y el mismo Black Panther. Que nuevamente tuvo que apoyarse del equipo. Sí. Porque es muy difícil. Es como, viene el guest appearance de Wolverine. Oh, el título tiene problemas de cancelación, ¿no? Exactamente. Sí, pero vaya, yo creo que todo esto Marvel lo hace con la intención de tener un superhéroe africano. Africano negro, negro. Sí, yo creo sí, que es podría ser raza negra, así de sencillo. Y podría ser rubio. Sí, pero de raza negra, completamente masivo, es lo que quiere. Y masivo, yo me estoy atreviendo a decirlo, no porque le interesa en los cómics, sino porque le interesa llevarlo a la pantalla, a la grande. Pantalla grande. No creo que. Bueno, recordemos yo que creo que es la interés, ¿eh? O sea, no veo otro interés. Y el único héroe que pudieran llevar a la pantalla, con todo Cage también es identificado, pero no se le conoce tanto, ¿eh? Blade era totalmente desconocido y fue lo que empezó la nueva era de películas de superhéroes Marvel. Por desgracia, no se le identifica dentro del universo Marvel. No, lo toman como X, como cine directamente. Como, ¿verdad? Si como fuera personaje un cine creado, independiente, ¿no? Creado, sí. Creado para cine, ¿no? Blade. Sí, es correcto. Nadie lo toma como tal. Uh-huh. Entonces, es este. Pues de alguna manera, yo creo que la intención de Marvel probablemente es hacerle inclusive un cameo o una aparición en Avengers. Probablemente. Ojo, digo, si ya apareció Hawkeye en su película, es muy probable, como están manejando Marvel las cosas, que sea la intención. Y esta puede ser una campaña grande, de alguna manera, por lo menos para empezarlo a masificar. No veo que vaya a pegar en el cómic, yo veo la intención de que lo vaya identificando la gente poco a poco. Porque en cine viene el reboot de Daredevil, ¿no? Ajá, y seguramente vamos a ver a Quesada anunciándolo en el Washington Post, o no sé dónde es donde anuncia generalmente las cosas. Sí, en el Washington Post. Creo que sí, ¿verdad? O en el New York Gazette o algo así. Por algo así. ¿No? Entonces, pues ahí nos vamos a dar cuenta realmente, ¿no? Pero yo creo que esa es la intención. Están preparando, pavimentando para tener un superhéroe en la que probablemente, y siempre le ha llevado la ventaja a DC, sí, en ese aspecto. Tanto en los cómics es más reconocido Black Panther, es más reconocido Storm, es más reconocido Cage que el mismo Jon Stewart, que es el único exponente fuerte de alguna manera. Y todos lo odiamos. Y no, tiene un pequeño problema. Cuando piensas en Green Lantern, Hal Jordan. Ajá. Cal Reiner. No piensas. De hecho, cuando estaba Cal Reiner como Green Lantern, cuando pusieron, bueno, que ya habían regresado, que estaba Jon Stewart y que estaba Cal Reiner en la Liga de la Justicia, la gente seguía sin aceptar a Jon Stewart y seguía pidiendo a Cal Reiner como Green Lantern, aún con que no estaba Hal Jordan. Ahora, Marvel, no es Marvel, perdón, Wesley Snipes, desde los fines de los 80s, mediados de los 80s, no ha quitado el dedo del renglón. Creo que él fue el que compró los derechos precisamente, ¿no? Para Black Panther, Wesley Snipes. Sí. Uh-huh. De hecho, él quería ser Black Panther. Sí, y todavía podría ser. Sí, de hecho, él, ese era su gran sueño. Y no le hubiera quedado mal, ¿eh? No. Se suponía que. De hecho, se suponía, ¿no? Que Blade era así como que para ver si las películas de superhéroes pegan. Y si pegan, que fue por New Line Cinema, ¿no? Es correcto. Ajá. Y digo, por ahí pudo haber sacado perfectamente y sin ningún problema Black Panther. Y sin embargo, no se aventó a hacerlo. Fíjate que el problema que yo considero que tiene Black Panther... El problema es que se peleó con Goyer. También, de hecho, sí. Estoy de acuerdo. Si tú hubieras sido el que pone el varo para Blade 3, y de repente te das cuenta que sale más Jessica Biel que tú, ¿no lo hubieras corrido? No, es que ahí ya tenían broncas. O sea, sí, así de sencillo, es evidente que en una película de Blade, los Night Stalkers son los que se llevan la trama fuerte. Totalmente. Se la lleva Jessica. Entonces, Biel, ¿cuál es los Night Stalkers? Pues es Vicky Montesi, sí, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es Vicky Montesi. Los Night Stalkers, ¿no? Sí. Exactamente, los Night Stalkers, dije Dark Stalkers, perdón ahorita. Pero sí, Night Stalkers, o sea, es evidente. Y es faltó el Hannibal King, que es otro personaje de color. Y hay varios, ¿no? El Pero Prowler, todos salen, ¿no? ¿no? El Prowler no, también es de color. Sí, sí, pero el Prowler es más pitero todavía, sí, que... El Night Thrasher. Que el mismo Black Lightning. Que... Rage. Rage. Es negro. Pues, ni el, quien lo conozca. El Night Thrasher. Night Thrasher. Es negro. Curiosamente siempre me ha agradado el mendigo traje, no sé por el qué. ¿El Night Thrasher? ¿El Night Thrasher? Es pitero, pitero. Pero es pitero, agrada, es pitero. Es negro, atractivo a la vista. Es negro skate, es negro skate grafitero, ¿no? Pues es un negro, sí, ¿no? Y escato, güey. Es negro y escato. Corto, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, seguiremos platicando con esto. Hay algo todavía muy interesante con respecto a Black Panther, Man Without Fear. Tenemos pendiente todavía lo que es Batman Robin, Batman Detective Comics, que ya no está Batwoman, que bueno. Está muy, muy, muy chido ahorita. Y hay que ver qué van a hacer con está... con este Batwoman, ¿eh? Lanzar su cómic, que ya sí, en que noviembre ya está, sale el cero, ¿no? Que ya va atrasado y lo que sí, que todo Batman no va a hacer está. El arte, el mismo James Williams, que solo habló de escribir. No, él hace el arte del primer arco, por eso, de ahí el descansa. Arco y que sigue descansa. Sí. Neta, ya te muchos dibujantes. A James Williams escribiendo sin dibujarlo. A mí no me interesa ni verlo dibujando, a mí no me interesa Batwoman. Sí vale la pena. Batman, sí, sí está muy interesa. Bonito, pero no me interesa Batwoman. Pero no me digas que no lo quieres ver dibujar. Otro. Otra liga, como diría The Many Batman. The League of the Many Batman. No, puede ser. Ahora, a mí me encanta el dibujo. Por ahí tenemos, sí, por no. Tenemos pendiente también Odyssey, que ya es el número 3. Por ahí ya la semana que entra les comentaremos lo que. Tenemos parque de a montón. La neta es que no sabíamos, sí, ni por dónde empezar. El agradable recordatorio. Y Spider-Man hay que entrar un poquito más, sí, a detalle. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se espera? Neta, ya arrancó el Origin of the Species. Que me gustó el primer número. Yo sé que. ¿Ya lo leíste? No. ¿Viste el dibujo? Yo no. Sé que Azazeta no va a ser de tu agrado, pero es un buen narrador. ¿Tiene buen estilo narrativo? Por la Azazeta. Ok. Y bueno, como se pudieron haber dado cuenta, básicamente estamos retomando o retomamos durante el programa todo lo que fue el pequeño gap que en el que estuvimos ausentes. Hay un montón de cosas, por ahí también hay una excelente, la gente que está siguiendo Odyssey, que vio a Dick Grayson con el uniforme de Tim Drake. Ya les platicaremos cuál es la gran contestación que nos hizo favor después de preguntar al señor Neil Adams. Así que, ¿por qué trae Tim el...? No, Tim no. No, ¿por qué trae Dick el uniforme de Tim? Bueno, lo decimos de una vez. Pero sí, de una vez, dilo. Estaba yo platicando con Neil Adams y... Estaba una vez el Gilberto rascándose, sí, los huevos. Y de repente... Los de esos. Los de esos. Le pregunté, todo está muy padre en Odyssey. Neta, si lo pueden ver, es una historia bonita. No es así espectacular, pero está muy bien hecha. Me queda muy claro que no es... Y me gusta, pero no es para todo el mundo, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, pero no es para todo el mundo. En el número 2 aparece Dick Grayson con el traje de Tim Drake, a lo que inmediatamente voy y le pregunto. Desde el número uno. Cierto. Llego y le pregunto, todo está bien, está muy chido, el dibujo está muy padre, menos la tinta, que él se entinta y no está así como que lo más mejor. ¿Por qué Dick trae el uniforme de Tim? A lo que sinceramente me contesta, mira, es muy sencillo. El traje de clásico de Dick siempre se me hizo ridículo, los pixie boots, los shortcitos, la capita, impráctico. Ajá. Y aparte de eso, DC me pagó una cantidad obscena y sobrevaluada de dinero para dibujar o hacer la nueva imagen de Robin, que es el traje de Tim Drake, después de Rites of Passage. Ajá. Dice, entonces, es mi traje y se lo pongo a quien yo quiera. Tiene toda la razón. Después de la respuesta es, que le dices, es una respuesta completamente válida. Sí, yo le doy toda la razón. Sí, puede hacer lo que se le hinche. Totalmente, total, no, y aparte es como dice, mira, después de la cantidad obscena que me dieron para diseñar este traje, yo se lo pongo a quien quiera. Dice, no, pues sí, bueno, mientras sea Robin, ¿no? Así como dices, pues ya que le discutes a Neil Adams, ¿no? Así de rápido. Y también por ahí traemos algunas cosas que estuvimos platicando con Ethan Van Siever para la semana que entra, con Jeff Jones también estuvimos platicando, con señor Ostrander, tenemos un montón de cosas. Para los que no les gusta el dibujo de Humberto Ramos, qué chidos están viendo todos los previews que está haciendo para Spider-Man, ¿eh? Oh, sí. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, el buen Clarky, el Martian Marshmallow, el mismísimo Pumancus, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la siguiente semana después de este breviario, prontuario, resumen acumulativo de todo lo que traíamos pendiente. Esto fue Destripando los Monitos a tus Oídos, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tuviste que haber escuchado para enterarte de la neta del planeta. Hasta el miércoles de la semana que entra, 8:30 de la noche. Vámonos.